Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Francia es una puta mierda. ¿Todo bien, Adicto? No me digas eso. Pero fatal. ¿Tú te acuerdas cuando volcaban camiones, vegetales por ahí tierra? Nosotros nos sudaba la polla. Mientras no vuelquen cordero y ternera, eso no sudaba la polla. Pues la gente es peor. Pero peor, es que no te lo puedes llegar a imaginar lo que he vivido yo ahí 3 días encerrado. Tantos días sin hacer radio, he perdido el toque, ¿no? El toque. Púa contra púa. Ataque contra ataque ese. Supongo que tú me tendrás que explicar cosas de aquí. Que soy Cruyff. Que me lo dijeron allí, ¿eh? Antes de un bolo me dijeron, hostia, sentimos que apalmo a Cruyff. Tú tranqui, relaja, ¿eh? Ponte otra raya de esa. Que lo que es Cruyff. Ese dejó de fumar hace 20 años y se muere ahora de cáncer de pulmón. Ay, favor, hombre. Pues te voy a decir una cosa, que menos mal que has vuelto. Sí. Porque la peña ya se estaba desesperando. Pero lo que es el Facebook, yo ni lo he mirado. No, todo. Y correos y gente acampando. Manifestaciones. Enfrente del estudio diciendo, volver ya, que no podemos más. Yo me lo imaginé, pensé, ¿cómo estará desesperada la gente? Que Pablo Iglesias está pegando, haciendo llamacuelga al de Ciudadanos y todo. Y digo, madre mía, los de Podemos. Vosotros habéis votado Podemos, ¿no? ¿Tú has votado? No, tú no. Yo tampoco, la gente se creía que ya había votado Podemos. Claro, porque te ve así como comunista. ¿Estamos locos o qué? Sí, sí, ese es un fascista, ese hijo de puta, hombre. Pues hoy es una experiencia nueva para mí, porque hago el programa con dolor de muelas, tío. Nunca había hecho. Hostia, qué ingrato ese, ¿sí? ¿Cómo tienes eso? He ido hoy porque la gira ha sido un poco calvario a ratos, sí. Por la muela. 800 pavos, chaval. Claro. Hostia puta. Claro. Poca cosa, tienes entonces. Muy poca cosa. Claro. Matar un nervio. Claro, claro. Porque 800 euros me suena a dentista. Ay, como tío. Primera visita. Le he dicho al pavo, no puedes matarlos todos. Hazme precio. Mátalos todos ya. Si no me valen ya para nada. Y eso me interesa mucho, el tema de. Ahora me explica. Es que va a ser un especial prótesis dental, o no sé cómo se llama eso. ¿Tú vas a, o sea, al dentista? Correcto. Que irías? Correcto. ¿Ya has ido con anterioridad? Siempre que voy al dentista, que es muy poco, igual, sí. Es cada 12 años, ¿eh? Sí. Siempre voy a uno nuevo, por probarlos. Uno diferente. Todos iguales, ¿eh? ¿Y ahora has ido uno nuevo? Uno nuevo y habla catalán, que es, para mí es una novedad. ¿Pero recomendado por alguien o a la aventura? A pelo, el que está más cerca de donde duermo. Yendo para la ronda ya lo veo. Y... O sea, no tiene ninguna... ¿Saber cómo ningún va? Ningún dato, sí. No he mirado ni TripAdvisor. A pelo. Y dime, ¿cómo es la historia? O sea, ¿qué te tienen que hacer? Así como coronas y cosas así. Claro. Muñones. Porque ahora ya no se llaman paste. O sea, tú te pasa presupuesto, no, y tú en ningún pastes. Sitio ve. No existe. Y buscas online y nadie hace pastes. Claro, o sea, es todo como. Acaba en oncia. Endodoncia, ortodoncia. Cuéntame, ¿qué dice presupuesto? Claro, yo. Rebajar lo que es la piñata entera, como. Yo te voy a explicar desde el principio. Yo fui ayer, sí. Y me atendió una chavalina de estas, claro. Que cobran poquísimo, seguro. Uf. Pero llevan bata y bolis en el bolsillo de la bata. Todo lo que necesitan. Pues yo eso sí lo miro. Llego a entrar y no lleva bolis en la bata o algo, y le digo, mira, me piro de aquí. Y busco un auténtico profesional. Y le dije, mira, que he estado de gira. Eso lo viste mucho. Joder. He estado un mes fuera. Los Ángeles, Nueva York, Los Ángeles. Y más hay una cari. Yo ya le doy el diagnóstico. Yo no creas que voy allí a decirle me duele la boca. No, hombre, por favor. Son de perdedores. Yo le he dicho, más allá de una carie. De hecho, estuve mirando en Google para decirle el número. ¿Sabes que los dientes tienen número? Claro. Joder. Para llegar ahí y decirle, tengo una caries en 26 o algo así, pero como soy zurdo, no me aclaré con el número. Digo, mira, yo voy a hacer una caries, así me van a agujerear otra, las pocas que me quedan sanas. Y me dice, eso no, ningún problema, 50 pavos. Te hacemos un empaste. Empaste, dijo, ¿eh? Ah, dijo empaste. Ella sí. Y dije, joder, qué raro, porque fuera tenéis un cartel de lo que sería el menú, la especialidad. Y aquí no hay empaste. Hay brackets transparentes y de colores, pero no hay. Me dice 50 pavos. Digo, joder, 50 pavos. 50 pavos ya. Me empasto dos igual, ¿eh? O sea, no tengo problema yo de pasta. Y me dice, vale, pues vente mañana. Yo creía que hoy me iban a intervenir. Sí. ¿Qué va? Hoy estaba ya el médico, manos peludas, dedos como ramilletes de polla, que dice, se no me puede, me va a meter dos dedos en la boca, no me caben tres. Este hombre. Y llega el momento ese de abrir la boca, ya abierto la boca y te... La carie, dice. La carie, dice, aquí tienes una lía de puta madre. Entonces, me ha dicho, la carie está aquí, no me ha tocado con un hierro que me duele, y digo, hombre... Te podía haber respondido yo y nos ahorrábamos el calambrazo que me acabas de pegar en el nervio. Ese ahí, sí, claro. Dice, vale. Dice, aquí debajo que falta una muela, pero está el agujero de una funda que te han puesto. Y bueno, esto lo perdí hace dos giras. Se lo he explicado, ¿eh? Digo, mira, lo perdí hace justo ahora, va hace tres años. Comiéndome además un chupachú de colla. ¿Eso pega? Madre mía. Eso pega a su puta madre. Y en una de esas, pues mordiendo el chupachu de colla, se quedó la muela ahí. Y me la guardé en el bolsillo. La mañana siguiente compré los tites en el chino, le metí el chorreón de los tites, me la puse del revés. Va, chaval. Primer bocadillo mortadela, me la tragué. Yo se lo he explicado todo esto. Y dice, joder, pero esto... Habrá que hacer otra vez la muela esa. Y le he dicho, pero eso hace falta. Voy a silbar mejor. Empezar de bata porque al final va a reventar todo. Con esta manera tuya que tienes de operar y trabajar con tus dientes. Y venga, pues mete ahí la funda esa. Ya que haces una, haz dos. Y eso, matar nervios. La 26, no, creo que la 16. Y la 31 así también me lo van a poner. 800 pavos. Y luego una limpieza. Ya puedes limpiar ahí a fondo, ¿eh? Porque 800 pavos, pero, pásame la mopa. Pero matar nervios. Eso es como... Hay faena, ¿eh? Yo eso es faena, reconstrucción. Porque eso que te lo ha explicado, ¿cómo se hace? No, porque yo trabajo en un laboratorio protésico dental. Yo sé vale, cómo va. O sea, tú sabes cómo va. Son brocas. ¿Sabes cuando compras un paquete de brocas que tienen todos los números? Sí. Pues igual, pero en miniatura. Y empiezan con la fina, entrando y saliendo. Y cada vez más gorda, cada vez más gorda. Claro, al final no queda piñón ni queda nada. Le han metido ahí una rasurada de puta madre. Y luego, así como liman, y luego liman. Reconstruyen encima, ¿no? Y ponen otra de broma, de postiza. Una, que te saltará aquí de aquí a un tiempo. Un par de años le doy como mucho. ¿Y todo lo demás bien? ¿Solamente dos? ¿Solo dos? Bueno, en realidad solo una. La de abajo le voy a dar el capricho al tío de que la ponga, porque también me sale para mí. Porque yo cuando me la tragué pensé, ¿ahora qué hago? ¿Espero a cagarla y rebusco? Pero para el culo. Tampoco sabía que valía 300 pavos, sino igual sí que rebusco en la mierda hasta que aparezca. Oh. Igual está dentro, en la apéndice. Y entonces vas ahí, ya tiene hora y todo. El lunes por la mañana empiezan a... Me matan ya el nervio. Hostia, eso duele, ¿eh? Chaval. Hostia, sí duele. A mí me lo hicieron eso de pequeño. Y el martes me tatúo el pecho, que duele más que el... ¿Que te tatúes el pecho? ¡Pah, chaval! Pero voy a tope. Estoy a tope ahora con la chavalería, yo. Yo que es chavalería y maricas negros, ese colectivo, yo estoy a tope. ¿Y eso? ¿Cómo que te tatúas? Por ahí. Con la turquesa. Joder. Y tengo así una cosa que me quiero hacer en el pecho hace tiempo y me la voy a hacer el martes. Joder. Espero que sea por la mañana, porque luego hay el Barça. Pero no se lo puedo decir a la tatuadora porque se va a creer que menosprecio su trabajo. Claro, por la mañana, el día anterior, o sea que irás ahí con una inflamación ahí de la hostia ya de haber pasado más rato. Yo, mira, el lunes me voy a poner el despertador. Cuando me levante me voy a meter un cachi de Nolotil. Y ya que me dure hasta el martes. Y ya falopa, ¿no? El domingo. No, no el viernes, no, el domingo. La gente no tiene webcam, pero mira, te voy a decir que yo, mira, en el bolsillo llevo falopa. Así, te lo enseño así porque no hay webcam aquí ni controles, ¿no? Y no me atrevo a metérmela. Pues como vaya directo a esa muela, me va a pegar una hostia. Y así estoy desde hace tres días con la falopa en el bolsillo. Que se me va a mojar y se me va a poner hasta mala. Cago en Dios. Yo creía que me remendaban hoy y digo, pues me remiendan. Y del sillón ese de dentista que tiene como una bandejita, le digo al tío, déjeme una tarjeta que me meto aquí ya una raya. Porque es de esos médicos que te dicen, yo ahora estoy entre 4 horas en fumar. Este es un inconsciente. O sea, yo voy a salir fumando ya de la consulta. Claro. Pero ahí hay chutes, ¿eh? Y boca blanda y todo eso, ¿eh? Y lengua gorda. Boca, sí, sí. Boca blanda y lengua gorda. El cacharro se casorbe, que es lo único bueno que hay allí. Hostia, y así como babear así, pero sin conocimiento. Es una sensación de estar mongoloide. Claro, claro. Y dice, hostia, soy una persona mayor y estoy aquí babeando sangre como si tuviera. Como cuando fumaba porro en los 80, me voy a quedar un rato. Claro. Ya me contarás, porque yo estoy buscando también dentista. Porque yo tengo un problema. ¿Cuál? La que tengo las muelas de juicio. Yo también, todas. Todas. A mí hoy ya no me ha dicho nada, ¿eh? Yo creo que eso se lo han chivado entre dentistas, porque siempre me lo decía. Me decían, hostia, esto hay que quitarlo. No, esto está aquí. Pero las tengo con caries. O sea, tengo 2 caries en las muelas de juicio. ¿Te duelen? Ahora mismo no. Pero claro, eso ya lo llevo arrastrando años. Sí. Entonces, como son de juicio, sí, estoy en la tesitura de si sacarla y acabar así con el mal. Claro. O empastarla, que es como empastar una cosa así como... Que hay que sacar. Que hay que sacar, falsearlo. Pero de momento no paso ese mal rato. Claro, extracción. Eso es un tío ahí haciendo fuerza con unos alicates. Rodilla en la barriga, ¿eh? Sí, sí. Que eso yo lo he sufrido en mis carnes con los de leche. Claro. Porque a mí los de leche no se me caían. Entonces me llevaba a mi vieja y me sacaban uno cada semana. Pero recuerdo un día que se le fue la mano al tío y saltaron 3, ¿eh? De cuidado, cuidado, oiga, cuidado. La rodilla en el pecho, que me dolía más el pecho que la boca. Yo recuerdo sacar uno y como así, como retorcer y alicatada para afuera. Y quería ver la herramienta, que la trinca de un cajón, que no es el habitual, que dice, guau, chaval, lo que está sacando ahí. Pico del oro y de todo, ¿eh? Claro, yo como las tengo ahí, las tengo correctas. Claro. Hostia, como que ahora me da mal desprenderme y que me hagan daño. Entonces... estoy así pensando en si hacer así como una reparación parcial. O sea, empastarla así, sí, y dejarla así como una época. Puede ser. Porque eso a lo mejor tiene una raíz dentro ahí, para abajo, que eso me llega hasta el ombligo. Tú sabes que hay gente que... porque yo soy muy aprensivo, yo a mí el dentista, eso me duele antes de ir ya, eso de pensar. Hay gente que se duerme, tío. ¿Que se duerme? Que se duerme en el dentista. Gente que se duerme tatuándose. Con la tensión que yo vivo ahí. Yo lo paso fatal. Pues luego también y encima siempre me pasa que la ayudanta del dentista algo está como medio buena. Me quiero hacer el chulo por si pillo cacho. Y la cosa es peor, me da la tabla blancazo que se me va la sangre de la cabeza, tío. No puedo estar al sexo y al dolor a la vez. Pues yo también tengo una, así como para reparar, que me dijo corona, así, prótesis y todo. ¿Ah? 300 pavos por pero corona. Pero precisamente esa me dice, no, es que está hasta mal, tal, esto. Y yo pienso que es la mejor. Que esa me la hizo él. El mismo doctor que ahora me quiere hacer otra cosa, eso me lo hizo él. Pero hace daño. ¿Tú eres fiable en eso? Y a mí me dice que esa no. Me dijo, no, aquí está tu expediente y esa no. Y yo recuerdo que esa, desde el primer día que me la empastó, yo vi que ahí había algo raro. Que no te cuadraba. Porque yo te voy a explicar. ¡Hombre! Pero si solo llevamos un cuarto de hora. Aquí hay que darle al dentismo hoy. Te voy a explicar. Mandibulear de la ahí historia, para la historia entera que no te interesa. Sí, yo ahí fuera no he hecho nada, ¿eh? Que yo en la gira no he hecho una puta mierda, no hay nada que hablar. Vamos al tema, dientes. Yo de pequeño sufrí mucho con el dentista. Porque yo iba a una desgracia del Carmelo. Esa mujer era una puta asesina. Esa mujer hacía muchísimo daño. Y yo iba ya al dentista, pero... hostia, con una cojone. Claro. Y entonces me dejó muy mal recuerdo esa señora. Claro. Me hizo mucho daño y entonces ya no volví ahí hasta que fui adulto. Y entonces... por una circunstancia fui a parar a una clínica y yo iba así como con el culo súper apretadísimo. Hombre, que claro, porque a la fuerza Oscar. Tenía mi recuerdo así y pasar un mal trago y esto y lo otro. Se te queda el trauma en el hipotálamo del y recuerdo. Entonces fui a un dentista y se presentó ahí un señor que era holandés. Anda, a los Cruyff, ¿eh? Pero un chico, pero guapo, ¿eh? Joder. Hay un tío ahí súper bien puesto así, un holandés, pero de los de verdad, así, jugador del Barça, todo. Y el señor así empezó a tratarme así como bien. Como bien. Pum, esto, lo otro, vamos a hacer esto. Y yo estaba esperando. A hostia. Claro, o sea, pero digo, a ver, ¿en qué momento me va a hacer daño? Claro. Y me dijo, ya está. Y dije, esto no puede ser. Puede ser. Lo que me ha hecho esta mujer durante todo este tiempo. ¿Y le has perdido el rastro al holandés? ahí voy yo. Búscalo en Facebook. Entonces volví y dije, a mí me pones el holandés. Claro. O sea, no quiero saber nada más de ningún dentista. No quiero ni saber precio. Aquí claro. Tiene la tarjeta, las coordenadas y todo. Sabes, pero el holandés. Tú sabes cómo yo soy. Hombre, o sea, ya tenemos el iTunes perfecto, me imagino. No lo he ido a mirar, pero cuando... Yo a tiro fijo. Cuando es eso, a mí el dinero me suda la polla. Eso es. Ahí, ese era mi hombre, mi dentista. El holandés. Me hizo... Me tuve que hacer otra cosa. El señor otra vez. Pero que seguro que tú como eres ya te hacías de más y todo. Claro, meta, o sea, aquí, meta en pasta y todo. Es que no lo podía creer. Yo se lo decía, ¿eh? Le digo, usted es una persona excelente. Claro. No deje usted nunca su profesión porque el gremio necesita gente como usted. Que seguro que es de los que en el vaso ese pequeño de plástico pueden poner uno grande, ¿eh? No hay tantas crisis. En el vasito ese pequeño igual te ponía vino con gaseosa. Clorofila me ponía de clorofila, la buena, no agua. Flúor, cosas buenas. Me ponía cosas ricas. Súper satisfecho. Pues yo pasó un tiempo y me tocó volver ahí. Entonces yo llamé así con la todo contento, póngame con el holandés y me dice, este señor se ha ido a ay, qué tragedia. Se ha ido a Calella, que ha montado una clínica allí. Pues para allá que te vas. Claro, y yo pensé, en ese momento dije, es que me sale la cuenta. Claro. Hacerme 100 kilómetros para ver a ese señor. Y te comes ahí en el pollo ese, en el pollo que hay en la carretera. ¿Sabes lo que te digo? Sé que parece que se incendia el bosque por la noche. De la de neones que le han metido. Te comes ahí un algo, tío, y ya te vuelves. Pero me dijo, hay otro doctor fenomenal, esto lo... Porque yo le dije, yo es que este señor y yo, o sea, tenemos algo. Sí, eso es. Es como Cristiano Ronaldo, porque ahí hay un punto, no se sabe qué, pero... ¿Hay algo? Tenemos ese feeling. Hostia, pero tenemos aquí otro dentista que es fenomenal, qué tal, esto, lo otro. Qué mentiroso. Accedí, ya de entrada. Es que no era ya no eran las maneras. Y entonces, ahora estoy en esa tesitura. En si volver al desgraciado este, que no esto, cambiar a otro dentista o ir a Calella, así a patada en la puerta y decir... Vete a Calella, yo voy contigo a Calella. Vamos a Calella, echamos el día por ahí. A pasar el día. Nos comemos el pollo a la ida o a la vuelta, son tus dientes, yo no voy a decidir eso. Hostia, no sé si es buen día a comer ni a la ida ni a la vuelta. Ya, bueno, pues pillamos farla. Claro, eso sí. Eso sí, y un trino naranjo o algo así, que eso nos pita luego. Pido hora por la tarde... Claro. Y entonces ya nos quedamos por ahí por la noche. Un viernes o así. Sí, Calella además hay un ambiente de puta madre pa' gentuza. Para nosotros no, pero iremos a verlo. Claro. Pero a lo mejor, luego pensé, digo, si me presento allí en Calella y le digo que he venido desde Barcelona porque tengo un recuerdo de él grato desde hace 10 años, sí. A lo mejor el tío va a pensar que soy un chalao de esos, ¿no? Que le persigue o algo, ¿no? Pero es verdad. Pero es cierto, claro, es cierto. Piénselo que igual tu micro está flojo, podrías, ¿eh? Porque te veo el espectro o eso que te acerca poco. Claro, me acerco poco, sí. Hombre, qué diferencia. Pues ya está, el tema... ¿Ya está? Pero te prometo que voy a investigar sobre ese señor. Claro. A ver si... Y vamos a hacer una salida. Búscalo en Facebook, igual, seguro que está. Seguro. Es que no me acuerdo. Me quedó esto de... Porque, claro, dentistas holandeses no hay muchos, ¿no? No deben haber mucho. Juan José ha vuelto, ¿eh? Voy a llamar. Lo primero voy a llamar a la clínica. A preguntar, por a ver si está... O mira tus papeles viejos. No, no lo voy a encontrar, tus papeles viejos. ¿Facturas o algo? ¿Qué va? Si no tengo papeles ni presupuesto, nada. Que te... O sea, los números así... No tengo nada de mi pasado. No guardas nada. Tenía una cuenta de Terra y la perdí, me la cerraron. Ahora lo único que me queda de mi pasado es una cuenta de Homemade. Que cualquier día. Yo la tengo también, ¿eh? Uf, qué de spam entra ahí, ¿eh? Madre. A mí a veces, pero solo a veces, igual dos veces al año me entra un mail. Un mail y mail. Todo lo demás es seleccionar todo, eliminar todo. Cada día. Y cada día hay 800 más. A mí Terra no me deja entrar tampoco. Ya se perdió, tío, ese correo. Joder, y Alejo, Pozu, todos los buenos. ¿Qué, Francia? Bien, ¿no? ¡Qué gentuza, chaval! ¿Sabes Turbo Negro, la banda esa? Sí. Que todos los fans llevan como una chaqueta tejana con la gorra. Creo que los he visto a todos, de los del mundo, en 3 días. ¡Qué puta basura de gente, tío! ¿Pero gabachos? ¡Gabachos! ¡Basura! Primer concierto fue en Rennes. Una puta mierda. Unos teloneros, rollo de Kennedys... Con la actitud de Tony Vega, pues, o no sé, hombre G, algo así. Que el cantante se te acercaba intimidante, pero lo mirabas a los ojos y temblaba como un flan, ¿sabes? Ese tipo de persona dice, quédate allí, en el escenario, que no hay nadie en la sala y solo has venido a molestarme mientras me tomo el vino. Segundo bolo, Nancy, una casa particular. ¿Qué me dice? Ojo, rodeado de vecinos por 11 de la noche, un miércoles. Pacho, una liada allí. Todo el mundo que entraba en la casa venía allí, nos daba dos besos. Chicos y chicas, te voy a decir, ahí dando dos besos. Gentuza. Me dijeron, mira, tenéis que dormir aquí, una habitación. Madre. Yo no he tenido la habitación tan destroyer. Ni con 10 años, ni con 12. Que se prepara, ¿no? Si tiene invitado así, hombre, como... por como favor, de... que levanta el edredón y hay platos con comida debajo. Pero por favor, chaval, por favor. Y el último fue en Saete, otra puta mierda. O sea, que Francia es un buen sitio, ¿no? Para... para ir a tocar, sí. Para parar y que te paguen. Pues como cuando paras a comer en Alfajarín por una urgencia. No paras por la gastronomía, paras porque logísticamente dices, mira, me cae en medio... Voy a hacer una parada yendo para Alemania, pero... puta basura, ¿eh? Ya, es lo que tiene. España, puta mierda también. Euskadi bien y Alemania bien. Y Cataluña bien. Ya está. O sea que... así, regular. Sí. Suficiente, ¿no? Sí. Digamos. Poca droga. Bueno, ya. En Alemania... estábamos en casa de un colega mío, durmiendo. Y ahí, y cuando había entrado la noche... me pidió disculpas por no tener farlopa, que me pareció como muy elegante, que dijo, hostia, es que mis colegas somos majos. Me dijo, pero tengo MDMA. Claro. Yo no soy de moderneces, pero... claro. Tampoco. La fuerza aprieta también. Dije, pues ponte ahí lo que quieras. Yo el MDMA, la gente moja el dedo y se lo lleva a la boca, así como muy de nena. Yo eso me lo meto en raya. ¿Qué? Y me decía, very aggressive, very aggressive. Digo, bueno, pero hemos venido a jugar. Robin, colega, por ahí, en la raya. Me dice, no. Déjame que te lo prepare yo. Y bueno, se fue a la cocina y trajo chupitos, tío. De MDMA. Interesante. ¿Sí? ¿No? Muy interesante. El primero no te hace nada. El segundo, el tercero hace subir a los dos de antes. Madre mía, estaba yo en un terrado viendo amanecer y de todo. Pero interesante, ¿eh? Con su licorcito, como un cóctel, pero con M. Hostia. A lo burundanga un poco. Y muy bien, y no he hecho nada más, creo. Vender discos, quejarme de todo. ¿Y los alemanes qué? Alemanes se pegan bien. Joder. Les gusta el rock, ¿eh? Claro. Bueno, no, es que se han quedado ahí. Sí. Pero el rock de Scorpions. No, tampoco te creas que... de la cantante de Warlock. Esa, esa ondita, no te creas. Le gusta... que están para mucho más. Bueno, es que está Europa convulsa, ¿eh? Yo cuando te fuiste para allí... digo, el atentado, ya de entrada el atentado. Digo, joder, le va a pillar ahí todo el marrón. Ya, pues son ideas, estaban ahí bloqueados en Bélgica. Estuvimos hablando con ellos y no podían salir. Pero nosotros, como no fuimos a Bélgica, claro, no hubo problema. Humedad, ¿no? En Alemania. Uf, hay verdín, ¿eh? Hay verdín como en Bilbao por todas partes. Claro. Es que no hay. O sea, yo digo, hostia, con el buen tiempo que he hecho aquí en Alemania, como que este año también gana buen tiempo. ¿Y qué va? No, una mierda de tiempo, ¿eh? Pues ha llovido bastante, y eso sí. Y traía como un mogollón de cosas para explicarte, pero hostia, se me han olvidado todas por el camino, tío. Claro, normal. Yo no puedo estar a todo, tío. Yo tengo tantas cosas. ¿Comiendo shawarma todos los días? ¿No? No, ni uno. ¡Ah, ni uno! Hostia. Y Frankfurt, uno. ¿Y qué os daban de cenar por ahí? Oh. Ensalada de esas ricas. Que sí, tofu. Tofu y de eso se lleva mucho por ahí. Que siempre... siempre te lo venden igual, dice, hostia, han conseguido bastante, ¿sí?, bien la textura, sí, parece sí, pollo, sí, ya, pero no sabe a pollo, entonces el avance es mínimo. ¿De tabaco cuánto te llevaste? ¿Un cartón? Mínimo. Dos cartones. Dos cartones. Cuando llevaba cuatro días de gira y me había fumado un cartón, dije, hostia, voy a ir justo, voy a tener que empezar a pedir y a racionarme. Claro. Y me llegó el último paquete, lo abrí volviendo. Hostia. Puse como norma no fumar en la furgo. Ah, ahí ya... claro, ahí ya yo me ahorraba un claro, cigarro. Claro. Lo hacía para cada 10 minutos con el monazo. Pero bastante bien. Estoy buscando la canción ya, ¿eh? Claro, claro. Voy a poner el tema. Que... ¿me tienes que explicar cosas de política? ¡Uf! Hay que hacer la previa del Barça-Madrid. ¡Hostia! ¡Ay, que te tengo que contar una cosa, Dito! Cuenta, cuenta. Ya me acuerdo ahora lo que te tenía que contar. ¿Sabes qué tengo en mi poder? Que no tiene nadie más, me atrevería a decir, en el mundo casi. Ojo, estás sentado, ¿eh? Sí, sí. Tengo dos entradas para la final de Champions. ¿Qué? ¿Cómo se te queda así el cuerpo? ¿Qué? ¿Qué te parece? Yo, doctor. Joder, ahora me has dejado así. A lo loquísimo, ¿eh? ¿Qué final te parece? Final de Champions, que no se sabe, ¿no? ¿El sitio? No se sabe. El sitio, Milán. Ah, el sitio será Milán. Los jugadores, los equipos, no. Los equipos. ¿Y cómo lo has conseguido? Porque la UEFA siempre a mediados de marzo abre el cupo de pedir entrada. Y cuando han cerrado el cupo, se sortean. Me han tocado dos. Hice 10 peticiones. Con cuentas de correo diferentes y todo eso. Tengo dos entradas. Joder. ¿Y apagada y todo? Ya pagada. 70 euros cada uno solo. Joder. Eso se vende luego por 3.000. Madre mía. Que luego. Yo voy a ir, ¿eh? ¿Vas a ir? Juegue quien juegue. No, se juega el Barça. Juega el Wolfsburgo o algo así. Le van a dar por el Orcate. Claro que sí. Y mañana. Lo voy a hacer bien. Mañana voy a pillar el hotel. Para vender el pack. Hotel con entrada. A tope, ¿eh? Si lo tengo, si no me lo quedo yo. Claro. ¿Qué te parece? Me parece. Y el vuelo. Con seguro para cancelarlo si no voy. Pero si no, me voy ya. Porque si no, luego el vuelo se pone en 1.000 pavos. Cuando se sabe que tiene que ir el Barça, Barcelona-Milán son 1.000 pavos. Hostia puta, ¿qué te, ¿cómo me voy? Parece todo una estrategia de... De contrabandista. De visionario. Claro. De visionario. Hay que ir así por la vida. Claro. Muy bien. Todo eso de puta madre. Ahí pilla, ahí hotel, pilla de todo. Claro, tú imaginas. ¿Y que la otra entrada para quién va a ser? Para el de la gorra. Para el de la gorra, hostia, que, sí, que también es futbolero. Es futbolero. Muy bien. Y él por su lado tiene dos cuentas de correo y pidió dos que no le han tocado, pero ha colaborado. Claro, claro. Me parece un equipazo, ¿eh? Para ir a Milán allí. Claro, a mirar disco y a fútbol. Muy bien. ¿Tú imaginas que la final es Barça Madrid? Madre mía. No necesito yo allí farlopa y eso para aguantar el tipo y el terror. Claro, no pasa frontera, ¿eh? Tienes que llevarte 12 gramos por lo menos para pasar hasta la Junquera. Hombre, yo creo que lo único malo es decidir no venderla, porque sea Barça-Madrid, por ejemplo, que esas entradas se pongan en 5.000 y no venderla y perder el partido. Yo creo que esa es la bajona máxima de igual suicidarme. ¿Tú a partir de cuánto dinero las venderías las entradas? ¿Si juega al Barça? Si juega al Barça. No hay precio. Voy a ir. Correcto. Si es otro, lo analizaremos. Yo es que creo que a partir de 100 euros. Habiendo pagado 70. Habiendo pagado 70, yo creo que por encima de 100, creo que ya estoy dispuesto. O sea, tengo un perfil, ¿no? Como aficionado al fútbol. Hombre, de la Real Sociedad. De la Real Sociedad, claro. Ese es el perfil. Bueno, voy a poner una canción de Los Capaces, ya que he estado de gira con ellos. Y me he escuchado estas canciones todos los días. Y luego ya, previa de Barça Madrid y Telemaratón, Cristóbal Soria y de todo, ¿eh? ¿Cristóbal Soria? El del Sevilla, del Chiringuito, que es el único que me gusta. Vale. De Capaces, de su disco último titulado For Good, la canción titulada Scar Woman. Qué grandes los capaces. Qué gañanes a la vez también, ¿eh? Ellos satisfechos por eso, de la gira. Bueno, ahí... Porque es que toca una casa, ¿no? Sí. Después de unos cuantos años ya dando vueltas. Ya, yo creo que... Yo se lo dije, me parece un insulto ya estar aquí, ya, a estos niveles. Pero ellos, mientras haya vino... Sí. No piden mucho más tampoco. Es un poco así el rock and roll macarra. Bueno, este también, el título puede que lo haya hecho unas 20 veces ya, ¿no? ¡Joder! Pero... Ya era cuando lo juntan en un libro y sean todos el mismo. Vamos a tener el problema. Que el último lo hice antes de irme, ¿eh? Que el último programa dijo alguien que el relato, que fenomenal, que es insuperable. El que hice en la mitad de tiempo del poco que le suelo dedicar. Sí, sí. Igual esa es la clave, ¿no? Ni mirar. Apretar la tecla con los codos así, sin mirar. Porque ya lo llevas dentro, tú. Claro, esto está todo interiorizado, solo sacarlo. Claro. Esto es meterse... ¿cómo se llaman los dedos? Nunca lo sabía. Índice... El índice del corazón hasta la campanilla. Y es eso. Es un poco eso. Índice, corazón, anular, meñique. Sí, puedo, sí que me lo sé. Joder. Pues los de los pies no tienen nombre, ¿no? Pues no tengo ni idea. Eso me lo sé. El gordito. Está gordito y los demás. Del cuerpo humano ando regular, ¿eh? Ya te digo. Bueno, eso si quieres nos lo preparamos para otro programa. Sí. Ya de musculación. Del cuerpo humano. O algo así. Articulaciones. Luego hay que hablar de Basal. ¿Sale si no, Mati? De Bagle, ¿eh? Yo vi la noticia y yo, que ahora que estoy... ¿Pero se ha lesionado ahí, en Francia, o...? Sí, pero yo ahora estoy muy sensibilizado con el Barça. Yo ahora, hombre, estoy con el Barça a muerte por la entrada. Claro. Y dijeron, hostia, se ha lesionado Mati. Y lo primero que pensé, estamos en la final, tío. O sea, si este hombre ya no juega más, estamos en la final. Ya no puede fallar nada. Pero es bueno. O sea, es malo. Es regular tirando a malo, podríamos decir. Es que no sé ni de qué juega. O sea, ¿quién le sustituye es cuando no puede ser hombre? TC central. Cuando no juega ese, ¿quién juega? Piqué, Mascherano. Se le puede poner de carrilero en el lado de Alba. Carrilero, hostia puta. Es que tú sabes de fútbol, chaval. Carrilero. Puncherazos y de todo. Pues bueno, pues el doctor Arrimia, que podría estar en punto pelota perfectamente. O sea, podría estar leyendo los mensajes. Podría estar en cualquier sitio. Mejor que la tía esa que han puesto ahora. La rubia esa no chica vale esa, nada. No vale nada. Esa está chica. Tímida todo el rato. No, sácate un pezón o algo, chavala, hombre. Claro. Luego a partir de ahí ya todo bajada. Claro. No, esa chica no, ¿no? No aporta no nada. Funciona, hombre. Está buena, vale, pero es que, está joder, buena, claro. Yo claro, también estoy bueno, pero no voy a hacer su normal. Claro. Ponga ahí al doctor leyendo mensajes ahí con... Claro. Esa tía, el programa de... Oye, seguro que hay programa. No sé qué día es. Hoy es jueves o viernes. Esa tía se baja así lo de las tetas, se mete una pellica en los pezones y ya te has quitado el miedo escénico. Ya para adelante, hombre, mujer. Qué asco, tío. Hay que decírselo a toda la puta gente. Pues... El próximo fichaje de Punto Pelota. Hoy nos ha preparado un relato que se titula... ¡Oye, espérate! ¿Cómo que se titula? ¡Hostia, si no está en fondo, si no! ¡No está en fondo! Yo, joder, necesito tu colchoncito para poder puta, hacer... puta, tío! Es que estoy en otras cosas ahí. Claro, pero es que... Te voy a poner hoy un temazo, ¿eh? Hostia, para que veas, ¿eh? Sí. Te voy a poner ahí unos tangos. ¿Y qué? Mira, te voy a... Mira, voy a poner uno que sé que te gusta a ti. Yo, para compensarte... Voy a poner... La cuña de después voy a poner una que yo creo que es de la que te gusta, de rock. Pues el relato se titula En las trincheras. La guerra es nuestra. Los disidentes más feroces del planeta hemos tomado los sofás y ahora ya no hay quien nos mueva de aquí. Nuestra misión está más que clara. Vamos a incendiar las conciencias ajenas hasta hacer que estallen. Vamos a regar las mentes ajenas hasta que florezca el odio. Vamos a ir a la nevera a coger otra cerveza fresquita hasta que ríos de sed de venganza recorran las calles. Y mientras todo eso sucede, nos pondremos una mantita sobre las rodillas, porque el frío es muy mal compañero de batallas. Es un aliado nefasto. Y la edad, que tampoco perdona. prestaremos atención a esas voces que señalan nuestra pasividad. No hay lugar para todos en las trincheras. Nosotros somos y seremos las cabezas pensantes, las voces ejecutoras, el trabajo sucio que lo hagan los demás, que nosotros no podemos estar en misa y repicando, porque luego pasa lo que pasa, que se nos escapa cualquier nimio detalle y se produce una escabechina en nuestras filas, y eso es sagrado. No podemos dar una nueva ventaja a nuestro enemigo. Necesitamos de toda la sangre posible para combatir la injusticia. Y ya que sales, cierra la puerta, que entra un poquito de frío. Gracias. Mañana será el día perfecto para nuestro ataque. Os indicaremos la hora y el lugar de forma encriptada. Necesitamos toda vuestra ira para desplegarla en el campo de batalla. La victoria es nuestra, no se nos puede escapar. Lo tenemos todo previsto y no hay lugar al error. Hemos tenido en consideración las debilidades del enemigo y a la vez todo vuestro potencial. Hemos urdido un plan sin grietas en el que todo está bajo control. No temáis nada, porque nosotros, desde aquí, estaremos velando por vuestra seguridad. A través del clásico procedimiento de cruzar las manos y elevar las plegarias al cielo. No perdáis tiempo rezando, porque nosotros lo haremos por vosotros. Entre cerveza y cerveza. Se acerca la hora, id recogiendo vuestras pertenencias. No olvidéis nada porque, tal vez, el camino sea tan solo de ida. Es tan fiero el enemigo que hay que tenerlo todo previsto. Es diabólico y está esperando vuestra llegada para arrancaros el alma de cuajo. Es un ser infecto, arrasad con todo, no dejéis a nadie con vida. No podemos asumir el gasto que nos supone su curación. Cavad fosas para deshaceros de todos los cuerpos. Es de justicia que tengan un entierro digno. Nuestra generosidad es ilimitada en ese sentido. Que empiece la guerra y no nos llaméis y no hagáis ruido. Mañana también dormiremos hasta tarde, hasta que llegue la hora de las plegarias. Salud, compañeros. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Y 20 cassettes de puro metal, del mero pesado. Y ahí los tenemos y estamos al puro putazo. Tenemos que oír buena música, puro metal. Siento alterado, con ganas de vivir unos 500,000 años más, ¿eh? Pero oír música loca. También saludo al mongol de Tinguindín, que igual como estos heavy metaleros, no hacen hablar la guitarra, la hacen rebundar. El mamila. Me ha gustado cómo ha quedado. Ha quedado el relato muy épico. Muy para arriba todo el rato. Hostia, qué bueno, ¿eh? Ese relato. Hostia, hemos hecho buen equipo hoy. Sí, hombre. Me gustan los tangos, ¿eh? Sí. El flamenco es un palo que me gusta. ¿Sí? ¿El tango es un palo de flamenco? Un palo de flamenco, tangos. Por casitas. ¿El qué? Por casitas, que podría ser un palo de flamenco, pero es un palo de Madrid. Pero, pues el nombre. Hostia, hace tiempo que no viajo mal. A sitios de mierda, a Pinto, cosas así. Yo antes lo hacía mucho. Ya. Mira, así, me buscaba hasta novias en sitios de puta mierda solo por ir a investigar. Yo también hace tiempo que no viajo así. Hostia, Peña Madridita de Barajas, tío. Cuando ahí yo molaba en esa época. De aquí a poco tengo que hacer algo. Tengo que irme a algún sitio. O para el sur o para el norte. Para algún sitio tengo. Okay. Eso está bien. Eso ya lo decide en el último momento. Para el centro y. Hostia, el Levante me da mucha pereza. Y al Levante. No hay nada por ahí, ¿no? Levante es una mierda. Pero así como para Galicia o para el sur. Para arriba o abajo. Yo tengo que. Hostia, yo tengo que ir a Granada a primeros de mayo a leer. A leer, ¿eh? Que me han llamado para que vaya a leer. Joder. Como si no hubiera gente allí que puede leer, macho. Hombre, pero no, a lo mejor tiene una edición así. Tiene que ir un catalán allá a leer. Claro. Es que los catalanes. Es que estamos sacando el planeta adelante. Los sí, catalanes sí. Y los cubanos. ¿Qué sería el mundo sin, eh? Que tiene que ir y todo el presidente de Estados Unidos. ¿Has visto? Ha ido a Cuba. Que Cuba es una puta mierda, una dictadura y todo eso, fatal. Pero que tiene que ir hasta el presidente allí. Claro. A los sitios buenos. ¿Cuántas veces ese hombre ha venido a España? ¿Quién? El de la Casa Blanca. ¿Eso no viene, el negrito? ¿Eso no viene? Eso no viene. Pero... ese se hace un planning y dice, sí. A ver, países así a lo que darme una vuelta a España. Este me voy a Venezuela, dice el hijo de puta. Claro. El tío se va a Cuba. Claro. Hasta 45 kilómetros de Estados Unidos. Buen tiempo. Tiempo de puta madre allí, gente amable. ¿Qué puede valer un roncola? ¿Un roncoli? Pues son roncolis. Roncoli, ¿cuánto puede valer? En peso. No, en euro. 10 céntimos. Claro, 50. Va a venir a España. Que le van a sacar 8 euros por un gin tonic con pepino. Claro. Por favor, tío. Eso lo mira Obama. Bebiendo cristal. ¿Tú has bebido la cerveza de Cuba? Claro. Pero mil patadas le pega a la estrella. Creo que me trajiste y todo. Puede ser. La cerveza de aquí es una puta mierda. Tengo cocaína para masticar todavía en casa, que trajiste tú, y cerveza de esa. Tienen la cerveza cristal, que es como la Heineken de aquí, o sea, cerveza excelente. Y luego la Bucanero, casi como una Voltán. ¿Rica? No, a mí no me gusta la cerveza fuerte. A mí tampoco. A mí me gusta flojita, así como agua. Como de niña. Como agua. Súper bueno todo. Yo, de los sitios que he ido, Tony me dice, hostia, de los sitios que has viajado y tal, Cuba, fenomenal. Bolivia, fenomenal. Hostia. Hostia, cómo has frenado ahí, ¿eh? Hostia. Que ibas para adelante y has frenado, ¿eh? Bolivia tampoco. No pasemos, ¿eh? Hostia, pero Cuba es de puta madre. Y todo el mundo... Que si presos políticos. Que si hay farlopa, pero buena. Y marihuana y de todo. Hay rico. Yo no consumo drogas de niña tampoco. Que hay de todo allí en Cuba. De todo, pero bueno. Todo, pero rico. Arroz a la cubana hay. Joder, macho. Con plátanos. Se inventaron ellos el arroz a la cubana. Pero hay plátano, ¿no? Frito. Claro, plátano. ¿Es dentro del arroz? Plátano macho o algo así que le llaman. Es verdad, eso. Que la hembra no se puede comer. Pero que te voy a decir una cosa, que yo plátano, bueno, plátano como el resto de la fruta. Me la trae el pairo. Hombre, dices después de las 5 al día que te metes. Al día, ¿eh? No al año. Al día, estás loco. Pero que eso está rico, que yo he comido allí. Y eso está bueno. Porque le pondrán mucho atún a las cosas, si no, ¿cómo te va a gustar a ti? No, atún no. Yo llevé el atún allí. Invité atún a un cubano. Que me dijo... ¿Nunca la habían probado? Hostia, no, se quedó así como... Bueno, te voy a decir lo que hizo el cubano. Vivimos así como una aventura allí con los cubanos, que son muy de vivir aventura. Y entonces, como vieron que yo tenía un poder adquisitivo igual de lamentable que el de ellos, le dije, vamos a hacernos aquí unos bocatas o lo que sea. Y yo, bueno, primero habrá que buscar en Cuba pan... Que no es una cosa fácil, pues allí no comen ni pan. Y tú lo querrías pan con tomate, además. O sea, ya bueno, pan, tomate, aceite, sal. Claro, todos los ingredientes, no había ninguno. Y aún no ha empezado bocata, no hay nada dentro, ¿eh? Y entonces yo llevaba el atún. Porque yo no viajo sin el atún a ninguna parte del planeta. Pero, porque... ¿tú sabes que en los supers hay? Si vas a Berlín. Hostia, ahí... pero ¿tú sabes lo que me ha costado a mí encontrar atún? que me pasó una vez por Portobelo, ahí en Londres, buscando atún en lata. Atún en lata ahí. Y lo mejor que encontré fue Isabel. Que eso es el los atunes, es repugnante. O sea, el atún Isabel. Hay espinas y todo. O sea, señor Isabel, deja de hacer atún que lleva. No te sale. Y no te sale. No lo sabe hacer. Puta mierda, blancazo. El atún tiene que tener color. Contra más oscuro, más rico. Claro. Y es un blancazo de atún. Bueno, pero es lo máximo que se pudo. He comido atún brasileño. Mal. Fatal. En Alemania encuentra atún, pero también de Marruecos. O sea, el atún bueno es el de aquí. El del área de Guisona. Rianseira, Masó. Los que vienen esos en cristal, eso es la hostia, ¿no? Unos tronchos. ¿Lo has visto? Pero es como para pillar para todo. Eso es bonito. Es que eso no es atún, eso es como calité ya. ¿Eso no te gusta? Es que a mí las cosas buenas no me gustan. Ya lo sabes. Me lo la falda. No, claro, mira, ese es el contraste en tu vida. La paloma. Cuanto más buena, mejor. Pero todo lo demás. Es el único producto que, contra más puro, mejor. Mejor. Todo lo demás, cuanto peor, mejor. Exacto. Zumo, el peor, el de cartón. Claro. Es el que sabe amargo. Claro. Ese es mi. Sí, yo te conozco. Esto explícaselo a estos chavales que te escuchan. Pues. Claro, no siempre tengo un supermercado por ahí. Yo, sabes que viajo loquísimo por el mundo. Sí. Claro, hasta que encuentro un supermercado y un supermercado que tenga atún. Pero hostia, tú, no tú que vas mucho a Galicia, llevarte el atún enlatado aquí, allí tiene que ser mejor. No, no me lo llevo. O sea, en territorio nacional vas cubierto. Voy con Eroski o lo que fueras. Voy cubierto. Pero cuando a la que cruzo la frontera, tengo ya que llevarme. Mi cargamento. Claro. No puedo pasar sin él. Pues bueno, pues estaba allí. Eso es, volvemos a Cuba. Perdón, por el inciso. Estaba allí con los cubanos y digo, mira, yo aporto al bocadillo, al futuro bocadillo que nos vayamos a comer, aporto el atún. Sí. Que lo traigo. Y me dijo, hostia. Y entonces el hombre así hizo su trapicheo, buscó unos bocadillos, le sacó la mierda que llevaban dentro. ¿La miga? No, lo que había metido el cubano de turno. Ah. A eso, que imagínate. Le metimos el atún, nos lo comimos así como súper rico, ahí los dos. Y entonces estábamos en la playa y dijo, ¿y ahora qué hacemos con la lata? Y con la tapa esa, que corta. Sí. Dijo, y entonces él hizo un agujero así en la arena y la escondió. ¿La enterró ahí debajo? La enterró. Con la tapica y todo esa que corta. Y le dije, pero chaval, ¿estamos locos o qué? Así que va a cortar el pie a alguien. Hostia, ¿y sabes qué? Se quedó así como diciendo... Joder, no, hostia, esto es algo. ¿Qué hago? Es que me dijo, ¿qué hago con la lata si no la entierro? Que va a venir la poli, claro, en algún momento. Va a tirar una papelera o algo así. Y dice, hostia, joder, ¿cómo sois los europeos? Me cago en Dios. Claro. La playa, la arena está para enterrar las cosas. Claro. Luego pasa gente con detectores de metales y encuentra una lata. Pues le encantó el atún, ¿eh? Le gustó. Joder. ¿Le puedes mandar desde aquí o no se puede por el bloqueo? No, desde aquí sí, el bloqueo solamente es Estados Unidos. Mira, pero Australia no puedes enviar atún. Hostia, Australia sería el único sitio del planeta que no me llevaría atún. Porque mira, salgo un papelado seguro, ¿eh? Tú sabes que yo vendo muchos discos de vinilo. Joder. Pues me han pedido esta semana un disco de Anthrax, un australiano, y se lo he mandado. Pero al poner el precinto, a mí se me cae el pelo, porque lo tengo muy largo, ¿eh? Se ha quedado un pelo dentro del precinto. Uf. Y he pensado, esto va a venir de vuelta, ya verás. Eso lo pasa. El australiano, cuando pase lo del ADN, va a decir, aquí hay canas de un señor mayor de Y como Barcelona. Le llegue, ¿sabes qué va a pensar ese señor? Dice, me envía el disco con un mechón de pelo auténtico de... del doctor. De Anthrax. De los Anthrax. Claro, porque dirá, hostia, claro, los Anthrax tienen también una edad, ¿eh? Ya eran mayores cuando nosotros... Sí, sí. Ya está, no. Hostia, yo acabaría el programa ya. Sí, tíos. Ya lo tenemos, porque, mira... Lo del Barça Madrid lo haremos la semana que eso. Viene a toro pasado. Pablo. ¿Pero pacta con Ciudadanos o no? Están ahí los tres que decían que no nada. No saben nada. Si pillar M o Queta o qué. Exacto. Hace. Están ahí los tres dándole vueltas, que si nos damos un paseo. Echar si... el perico a torno, vuelta a la mula al trigo, lo de siempre, ¿no? Que si. Que si Cal Viva, que si no, que si tal, que si todo de izquierda, progresistas. Qué pereza, está, ¿eh? Nos están confundiendo esta gente, ¿eh? Es demasiada pereza todo eso. A nosotros es que ya nos va bien así como está. Todos ellos dicen que esto no puede ser. Que 100 días sin gobierno. Que dónde vamos a ir a ¿Que parar. Que dónde vamos. Que esto va a la deriva. Cuando hemos estado... No, nunca hemos estado así de bien. ¿Qué va? Ni en los 80, ni lo estaremos. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite normalmente los martes. Pero esta semana lo hemos grabado jueves y lo subiré mañana viernes, porque hoy tengo lío. Claro. Esto va como va, pero así lo tenéis para el fin de preparar el Barça Madrid con los arrufles, con los amigos y eso. Podéis localizarnos en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com, info@colaboracionciudadana.com, iVoox, canal comedia de iTunes, o aún no. Me dijo nuestro informático sí, de guardia. Tiene la visa ya y las coordenadas. Me dijo que no, porque no la quiso. No, a lo loco. No, me dijo esto, o sea, se me ha pasado, pero mañana mismo me pongo. Sí. Eso hace un mes. Entonces no sé si decirle que me dé la dirección o algo, o un número de cuenta, y le voy ingresando dinero hasta que me haga tope y hasta que te rebote el dinero. Hasta que me rebote. No sé, porque no sé qué hacer ya. Tampoco, yo ese tema ya lo dejo en tus manos. Yo y José Lillo, no sé dónde acudir. José Lillo y yo creemos que no vale para nada. Pero si tú lo quieres hacer, pues lo arreglas con él. Sí, no, si yo lo estoy intentando arreglar, pero la otra parte no. Es que también es verdad que el canal comedia de iTunes ha quedado huérfano sin nosotros. Yo creo hasta que sí. Hasta que temo, no va a ir a mejor. Yo creo que sí. Cerramos con los Hives de su disco Your New Favorite Band, la canción titulada Hate to Say I Told You So. Y volvemos la semana que viene, probablemente en martes. Probablemente. Y con la muela apañada y, bueno, se prepara un programazo pre-champions y de todo. ¡Adeu! ¡Adeu! Call all the shots for the notes and the knots because I wanna.